confiaré en un amigo. Pasó 4 años y medio encerrado en el presidio. Se aventó con una carga a los Estados Unidos. Santos le dice a Leonel, quieren un kilo de polvo. Tú dices si se los vendes, que al cabo yo los conozco. Los dos son amigos míos y por ellos yo respondo. Su hermano Mario le dijo, yo no te quito el valor. Leonel, ten mucho cuidado, no cometas un error. En este mundo tirano, el más amigo es traidor. Leonel cruzó la frontera y para el colmo de males, los que compraron la carga eran puros federales. Sonriendo Santos decía, cae un García Olivares. El gusto no le tan cobarde. Porque la muerte encontró en una forma salvaje cuando quiso hacer lo mismo que con García Olivares. Lo pasaron para el 11. Porque en